A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a comenzar nuestra reunión, ante todo agradeciendo a Dios que nos podemos encontrar aquí un grupo de hermanos ya para empezar el estudio de la palabra. Vamos a tener un tiempo de oración para así de esta manera comenzar en la bendición del Señor, que su Espíritu nos esté guiando, dirigiendo y acompañando. Y así de esta forma nosotros vamos a poder también estar instruidos en la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de bibliología, finalizando esta parte de la autodefensa de la fe con el carácter supremo de la Biblia, y ya entraremos enseguida a lo que son las dos revelaciones de Dios en su forma que se reveló al hombre, y así también veremos algunos asuntos sobre la misma Biblia en general. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos instruye, gracias por este tiempo que desde temprano podemos estar aquí para estudiar, para compartir. Oramos, Señor, para que nos sigas ayudando y mostrando el camino y la instrucción para este tiempo en el que vamos a estar estudiando las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por ellas. Gracias porque ellas son esa guía, dirección y luz para nuestra vida. Y rogamos que cada uno de los que hoy van a estar escuchando este mensaje, esta charla, puedan tener la suficiente capacidad de recepción para entender y captar lo que ella nos puede decir a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. La semana pasada terminamos con el aspecto arqueológico, que era una parte importante de la autodefensa de la fe. Terminábamos con ese versículo de nuestro Señor Jesús que había dicho que si la gente callara, dice la Biblia, o sea, Jesús le dijo, las piedras hablarán. La arqueología, en cierto modo, es el hablar de las piedras y lo que da un testimonio fidedigno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de cuánto real es y preciso los aspectos geográficos e históricos de la palabra de Dios. Hay muchas citaciones de lugares, de guerras, de tiempos que pasaron algunas cosas, y cómo la Biblia, a través de la arqueología, se mostró real, fiel, y hasta dio detalles que a veces no se habían visto en otros libros, y los detalles se describen con un detallismo muy importante, y eso es algo increíble, hermanos. Y vamos a ver también hoy como un último recurso de lo que es la autodefensa interna también de la Biblia, es el carácter supremo que tiene la Biblia. Y vamos a ver por qué tiene un carácter supremo también la palabra de Dios. Y uno es que la Biblia es el único libro en el mundo, el único libro en el mundo que no tiene una autoría humana. Sí tiene escritura humana, pero no tiene autoría humana. Esto hay que aclarar bien. La Biblia es un libro tan especial y supremo, sobre todo otro, porque supremo es su autor también. Él es el que ha dado este libro, y por las Sagradas Escrituras sabemos y conocemos justamente que este libro tiene un poder infinito para transformar y para llevarnos a la eternidad. Por encima, si ustedes tienen ahí el bosquejo, en el punto 7, antes del título grande que dice las dos revelaciones, en el punto 7 dice, por encima de todo lo dicho, o sea, todo lo que pudimos decir sobre la autodefensa externa e interna de la Biblia, por encima de todo eso, lo dicho anteriormente, la Biblia es un libro sobrenatural que revela la persona y la gracia de Dios manifestada en su Hijo Jesús. El único libro en el mundo que habla de la posibilidad de una segura salvación, de una segura redención del pecado y de la maldad de este mundo, es solo la Biblia. Es más, la palabra de Dios dice en la Biblia, cuando la leemos, dice que justamente se hizo carne cuando vino a los hombres. Ahí ustedes podemos mirar justamente en el capítulo 1, versículo 14 de Juan, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra es importante. Aparte de gracia, trajo la verdad. Y hay que ver ahí, en este versículo lo tenemos que conectar con el primer versículo de Juan, del capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, perdón, y el verbo era Dios. La palabra verbo viene de la palabra logos en el griego. La palabra logos habla de una palabra viviente. Hay dos palabras que se usan para traducir nuestra palabra, nuestro término, vamos a usar así, palabra. Es logos y rema. Son las dos formas en que se traduce palabra en la Biblia. Pero rema es una palabra cualquiera. Un sustantivo puede ser cualquier expresión de algo, decir eso es un rema. Pero logos normalmente es una palabra que está relacionada con una persona y con la vida. O sea, que tiene vida. Y esto es importante entender la diferencia entre las dos palabras. Por eso, cuando llegó la palabra al mundo, pero no la palabra común y corriente que leemos en cualquier libro, sino la palabra viva en carne, eso es el verbo de Dios, justamente la palabra activa, la palabra que dio vida al mensaje redentor de las Escrituras, cuando llega él al mundo, le da incluso mayor significado a las Escrituras. ¿Por qué? Si ustedes miran el ministerio de Jesús, en general, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ustedes van a ver que cuando Jesús iba a dar una declaración doctrinal, ¿qué citaba? Decía, yo digo tal y tal cosa, palabra santa de Jesús. Y aunque él dijera, era verdad, no podíamos negarlo. Pero ¿qué hizo Jesús muchas veces para refutar las falsas doctrinas, por ejemplo, de los fariseos, saduceos y los escribas, o incluso hasta de los herodianos en el momento de la moneda del César? Y de cuando le dijeron si hay que pagar el tributo o no, hasta a los herodianos con las Escrituras les hizo ver que estaban equivocados. Siempre las Escrituras, escrito está, o no habéis leído, decía él, no habéis leído cuando dice ta ta ta ta ta, ta todo lo que estaba escrito. Nos damos cuenta, el propio Señor Jesús citó y le dio valor, le dio un realce a la Escritura. Le da justamente algo, y eso es lo supremo justamente de la Biblia, que tiene la posibilidad de cambiar y transformar su mensaje. ¿Por qué? Porque es el único libro, la Biblia, que tiene vida. Y fue dado por el dador de la vida. Ustedes miran el capítulo 1, versículo 4 en adelante, y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué es lo que me da luz para entender el mundo en el que vivo? ¿Qué libro me da la luz verdadera para entender quién soy yo delante de Dios y qué hizo Dios por mí? No hay otro libro, solo la Biblia. No hay otro. ¿Qué tiene la Biblia que nos puede cambiar? ¿Cuál es el poder que tiene la Biblia que hace que yo pueda llegar a salir de una vida que vivía sin Dios, sin importarme nada, y ahora empiezo a leer la Biblia o empiezo a escuchar su mensaje y mi fe se despierta? No hay otro libro para despertar la fe del pecador. No hay. Solamente las Escrituras. Dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No hay otro libro, hermanos. El autor a los Hebreos dice que la palabra es viva, viva y eficaz, como espada de dos filos. Nos damos cuenta, no hay otro libro que se diga eso. Otros libros pudieron hacer que el pensamiento cambie para más pecado todavía, para más rechazo a Dios, quizás hasta para una vida más promiscua en el pecado. Para eso los cambió, pero para transformarlos y quitarlos de esta pocilga de pecado en la que vive el mundo, solamente la Biblia, hermano. aunque haya libros religiosos que dan cierta religiosidad a las personas, cierta moralidad, pero cambiarlos de adentro para afuera, solamente la Biblia. Y no hay otro libro tampoco, hermanos, que tenga o que dé paz verdadera, paz genuina hasta en los peores momentos de nuestra vida. Porque confiando en su mensaje podemos tener todo esto. ¿Por qué? Porque hay una persona detrás de la Biblia y se llama Jesús. Detrás de la palabra de Dios hay un mensaje que es a la vez una persona que vive y que le da vida a la palabra de Dios. En Juan 17, van unos versículos más adelante, si están leyendo en sus Biblias, Juan 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado mismo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. ¿Qué otra cosa tiene también la Biblia? Que la persona que está detrás de las Escrituras y que ellas hablan de Él, de la palabra viva en carne, es eterna. Mucho antes que el mundo fuese, ya está, ya existe. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado al principio, dentro de las pruebas internas, que la Biblia es un libro que ya está revelado, su revelación ya está pensada, meditada y preparada para, incluso antes de la fundación del mundo, mucho antes ya del tiempo que existiera, en el principio creó Dios, ya la Biblia estaba pensada, ya es un mensaje que viene de una eternidad para nosotros pasada, que no existía ni un ser humano en la tierra y la Biblia ya estaba lista, preparada. ¿Por qué? Porque estaba lista para ser manifestada en Jesucristo a través de la creación, como vamos a ver más adelante, a través de lo escrito, a través de la historia, a través de la arqueología, a través de incluso la persecución, a través de muchos medios, la Escritura iba a ser revelada con toda la oposición que pudiera haber, se iba a revelar mucho antes. ¿Por qué? Porque Dios había designado desde antes de la fundación del mundo, no solo que su Hijo venga a morir por nuestros pecados, sino que su Escritura fuera dada completamente, todo su mensaje, todo el consejo de Dios. Bien, y bueno, en 1 Timoteo, también 3:16, tenemos algo interesante. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Predicado a los gentiles. ¿Cómo Jesús fue predicado? ¿Qué se usó para predicar a Jesús a los gentiles? La palabra de Cristo. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar, obviamente no tenían todavía la Biblia completada, el Nuevo Testamento completado no estaba, pero predicaron ¿a quién? A Cristo y su palabra. ¿Se acuerdan qué iba a hacer recordar el Espíritu Santo a los discípulos? Ellos hasta el momento del arresto no podían sobrellevar todo el mensaje de Dios, pero ¿qué les dijo Jesús? ¿Que Él enviaría a quién? Al Espíritu de verdad. Iba a mandar el Consolador y al Espíritu de verdad. Y Él os diría, os enseñaría toda la verdad, porque tomaría de Él y os lo haría saber, y eso iban a predicar ellos. Iban a predicar a Cristo. ¿Por qué es supremo justamente este libro? ¿Por qué la Biblia es un libro supremo? Porque justamente predica de la única persona que ha descendido del cielo y ascendió también al cielo. Es cierto que nació del vientre de una mujer, pero ¿de dónde llegó a ese vientre de la mujer? De la eternidad de Dios. De la eternidad de Dios. Por eso Él era lo santo que nacería de ti, le dijo el ángel a María. Lo santo que nacería. Era el único ser sin pecado que llegó a este mundo del cielo. Descendió y por eso ahora justamente cobra valor este libro. Porque es el único libro que nos habla completamente la verdad que necesitamos de la persona de Cristo. Es más, el propio Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, y ahí viene la frase importante a nuestro tema, la verdad y la verdad. Y incluso podemos agregar la última parte, y la vida. No solo es la verdad, sino es la verdad que tiene vida para nuestra vida espiritual también. Tal persona, Jesucristo, jamás pudo haber sido la invención de un hombre mortal, ya que sus perfecciones nunca podrían haber sido comprendidas ni por los hombres más sabios y santos de esta tierra. El supremo carácter de la Biblia está apoyado por su revelación del carácter supremo de la persona de Jesucristo. Ese valor le da justamente la persona de Cristo a la Biblia, porque Él deseó que todo el mundo, hombres inconversos, conversos, o sea, personas que hayan conocido o no a Cristo, lo conozcan solo por medio de este libro, la Biblia. Para llegar a conocer a Cristo, aunque hay muchos libros cristianos, incluso buenos, que podamos decir, pero solo la fuente del mejor conocimiento y del mayor conocimiento de la persona de Cristo está en la Biblia. No está en los libros, en los comentarios y en muchos lugares. Aunque ahí podemos encontrar explicaciones, podemos encontrar un poco más apertura de pensamiento en esos comentarios o exégesis o lo que se haga. Con todo eso, la principal fuente donde vamos a conocer a Cristo es a través de la Biblia. Y ese es el carácter supremo de la palabra de Dios. Dios no quiso revelar a su Hijo a través de visiones. Dios no quiso revelar a su Hijo a través de solamente profetas que hablaron, sino que quiso dejar plasmado el mensaje de Cristo y la persona de su Hijo Jesucristo, la palabra de Dios. Y por eso debemos leer, por eso debemos estudiar, escudriñar, como Él mismo dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Creéis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Si nosotros no aprendemos a escudriñar las Escrituras, nunca vamos a conocer al Cristo de la Biblia. Esa es una frase que siempre voy a seguir manteniendo, el Cristo de la Biblia, porque justamente tenemos que aprender a leer la Biblia y encontrarlo a Jesús ahí. No busquemos a Jesús en la iglesia. No busquemos a Jesús en la casa del pastor. No busquemos en el libro devocional que leemos todos los días a Jesús. Busquémoslos en su propia palabra. El que oye mi palabra, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y fíjense, terminando este punto, vamos al capítulo 12 de Juan, un pasaje que ya he citado varias veces, pero vamos a repetir para no olvidar. ¿Alguien quiere leer el versículo 44 hasta el 49? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque he venido a juzgar al mundo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El verso 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué las Escrituras tienen un mensaje tan importante y es tan supremo ese mensaje? Porque el propio Jesús remitió el juicio a los hombres el día que tendrán que comparecer delante de Dios a la palabra. Porque Él mismo dice, lo que yo he hablado ha sido un mandamiento del Padre. Versículo 47, y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella me juzgará. Y esto va para los cristianos también. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, debemos saber que el escrutinio que se nos va a hacer a nosotros va a ser por estas Escrituras. ¿Ustedes se acuerdan del capítulo 20 de Apocalipsis? Ahí se habla en el momento que A partir, creo que del versículo 11, si no mal recuerdo, se empieza a hablar del gran trono blanco. Y ahí dice que se abrieron unos libros. Se abrió el libro de la vida y después dice se abrieron los libros. O sea, en síntesis, por lo menos tres hay. Está el libro de la vida, un libro, y hay unos los libros, no sé si son dos, tres, cuatro libros, yo no sé a qué se refiere cuando dicen plural los libros, si son más de dos o tres, pero hay un libro y ese se llama de la vida. ¿Cuál creen ustedes que es el libro de la vida? ¿Es donde fueron anotados cuando ustedes fueron salvos? A veces cantamos, ¿no? El himno ese. A veces cantamos el himno ese que dice, ¿no? Cuando allá se pase lista, cuando allá... Entonces, yo a mi nombre responderé, dice. Bueno, es lindo cantarlo, pero no va a ser así, hermano. ¿Cuándo usted pertenece al libro de la vida? Usted siempre está en el libro de la vida, hasta el día que usted muera. Y permanece en el libro de la vida si usted recibió a Cristo como salvador personal. Pero usted siempre está en el libro de la vida, hasta el día de su muerte. Hasta ese día Dios le da oportunidad para su salvación. Una vez que usted murió y no recibió a Cristo, obviamente acá los que estamos ya todos recibimos, pero la persona que no recibió a Cristo, una vez que muere, sin haber hecho las paces por Jesucristo, esa persona es... La Biblia siempre habla que somos borrados del libro de la vida, pero nunca dice que somos inscritos en el libro de la vida. Se habla de los que están inscritos en el libro de la vida, pero no se dice que se están inscribiendo. Muchas veces tenemos ese concepto un poco católico romano en nuestro pensamiento. Como que está San Pedro allá, dice, recibió a Cristo, los ángeles hicieron fiesta, San Pedro escribe el nombre. Y como él tiene las llaves del reino, solo él nos va a dejar entrar a nosotros. Entonces pues, tenemos que agarrar y entrar porque Pedro va a decir, a ver, ah sí, está en la lista, pase, adelante. Somos tan a veces un poco medio católicos romanos en nuestros conceptos porque creemos esas historias, leyendas de justamente de que hacen en el catolicismo del Pedro que está con unas llaves de oro. Hay una puerta de perla que él abre, croc, croc, croc, croc, croc, ahí mete la llave, abre la puerta y nosotros entramos a un hermoso cielo que es como un jardín bello de las montañas lleno de flores y creemos que es así. Sin embargo, la Biblia no dice nada de eso. Ni siquiera cuando dice que vamos a ver lo que va a ser el cielo, no tiene nada que ver con un hermoso jardín de flores. Ese, ¿saben qué es? El concepto hinduista del nirvana. Que llegan a un estatus espiritual tal de bondad, tan completo, que están todo el tiempo como en un paraíso hermoso y al paraíso lo relacionan como el jardín del Edén. Que puede ser que parte del cielo, por supuesto, será así. El milenio seguramente llegará a ser un Edén completo en toda la tierra. Pero hermanos, seamos francos y sinceros. Yo no puedo decir que Pedro me va a abrir la puerta y yo voy a entrar y ahí está Pedro con sus llaves. Acá es un aro grande porque hasta le dibujan un aro así grande. Y ahí están colgadas las llaves. Si es una sola la llave, ¿para qué tantas llaves? Claro, pero Jesús dijo, te daré las llaves. Entonces, claro, tienen que ser por lo menos tres. Dos mínimamente para que se pueda decir las llaves, ¿no? Pero hermanos, pensemos, no es así. No funciona así. Nosotros estamos inscritos en el libro de la vida hasta el día de nuestra muerte. Si morimos con Cristo, permanece la escritura de nuestro nombre. Pero si moriríamos sin Cristo... Nosotros ya tenemos a Cristo, pero los que mueren sin Cristo, a esos se van. No pertenecen al libro de la vida porque no han tomado la vida eterna. No se han agarrado de la vida eterna. No se han agarrado de la gracia divina. No han valorado el mensaje de la palabra de Dios. Y un día el Señor los va a juzgar. Los va a juzgar por el rechazo que han hecho. Le voy a decir algo, la única obra que se va a juzgar a los muertos grandes y pequeños que van a comparecer ante el gran trono blanco va a ser por qué rechazaron a Cristo. Jesús no se va a sentar a mirar a ver cuánto adulterio hicieron, cuánto robaron, cuánto estafaron, cuánto hicieron de esto y aquello, cuántas orgías, cuántos se emborracharon. ¿Cuántos farriaron por ahí? ¿Cuántas mujeres o cuántas mujeres tomaron hombres tantos y así? Eso él no va a juzgar. Porque todo eso podía terminar en un solo acto. Recibir a Cristo como salvador personal. Y se borraba todo, se perdonaban todos los pecados, dice la Biblia, por la sangre de Cristo. En un solo acto que hizo Jesús en la cruz se perdonan todos los pecados. Pasados, presentes y futuros. Pero hermanos, El pecado más grave que puede hacer una persona es no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Ese es el pecado grave que comete todo ser humano en esta tierra. Cuando se hace incrédulo, no es que no sabe de Cristo, no quiere creer en Cristo, no quiere recibirlo. Entonces, ese es el pecado más grande que hace todo ser humano en esta tierra. Porque todo pecado puede llegar a ser perdonado, pero la incredulidad en Cristo es el pecado que no va a poder ser perdonado, porque es el único que justamente el creer en Él es el que me va a llevar al perdón de todos los otros pecados. Al perdón de todos. Así que, hermanos, ¿por qué tiene un carácter supremo la Biblia? Porque nos hablan del supremo Hijo de Dios y el llamamiento para salvación. Fíjense, vamos a terminar esta parte con Filipenses, hablando del supremo llamamiento. Filipenses capítulo 3, si quieren buscar y acompañar, versículo 14 y 15. Prosigo a la meta, al premio del llamamiento de lo alto de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Cuando ustedes leen la 1960, en el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Si no me equivoco, dice algo así, más o menos, la Reina Valera, 1960. Aquí hay un poquito modificado, pero dice, llamamiento ¿de dónde? De lo alto de Dios. ¿Nos damos cuenta? De lo alto. ¿De dónde nos llama Dios para la salvación? De la iglesia. Acá, la Iglesia Cristiana Bíblica Misionera en Villa Santa Ana. No nos está llamando de acá. Está llamándonos desde el cielo. ¿A través de qué nos está llamando? De su palabra. En el versículo 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, andemos según la misma regla. Sintamos lo mismo. ¿Y cuál creen ustedes que es la regla para la salvación? ¿Dónde está el reglamento completo de la salvación? Acá, hermanos. No está en otro lado. Por eso la Biblia tiene un carácter supremo más que cualquier otro libro en el mundo, porque solo en ella se encuentra la salvación y solo en ella se encuentra al Salvador, Jesucristo. En ningún otro libro. Lean todos los libros del hinduismo. Lean el libro de Confucio. Lean los libros de la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y todos los otros grandes sabios que pudieron haber en el mundo. En ninguno de ellos se habla del Salvador. Del Salvador, único y verdadero. Solamente en la palabra de Dios. Y ese mensaje viene desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Hasta ahí llega el mensaje de Jesucristo. Y solo en ese libro lo vamos a poder encontrar. Así que, hermanos, terminando este aspecto de la autodefensa de la fe, podemos ver que ¿por qué la Biblia puede cambiar tanto a la gente a través de la historia, a través de la persecución, a través de las, incluso de la destrucción y todo puede cambiar? Porque en ella hay un mensaje con vida. Un mensaje de vida que puede transformar el corazón. Bueno, hasta aquí vamos a hacer en la parte relacionada a esto de la autodefensa. Vamos a entrar por lo menos brevemente, introducirnos, ya que tenemos un poco de tiempo, tenemos casi media hora. Vamos a ver un poco las dos revelaciones, cómo se ha revelado Dios a cada uno de nosotros. Obviamente, lo que se relaciona a las Escrituras, tenemos que ver justamente lo que es la revelación especial. Pero para no dejar muy de lado la revelación general, vamos a tratar un poco estas dos, porque en las dos se revela Dios. Y es más, justamente Dios en su palabra habla de la revelación general. ¿A qué nos referimos con la revelación general de las Escrituras? La revelación general está compuesta principalmente, a ver, ¿en cuántas formas se ha revelado Dios? Yo quiero escuchar, a ver, ¿cuánto han leído ustedes la Biblia y si han repasado acá un poco el bosquejo en la casa? ¿Cuáles son las revelaciones en las que se ha manifestado? Dice el hermano que se reveló por medio de la Biblia y por el Hijo. Bueno, ahí estaríamos componiendo una de las revelaciones, que es la especial, por la naturaleza. Esa es la primera. Pero la primera revelación de Dios ha sido por medio de la... En el principio creó, creación, creó Dios a través de la creación. Y dijo Dios, y fue esto y aquello. Hay palabra de Dios, hermano. Él dijo y se manifestaron los árboles, la luna, el sol, las estrellas, el cielo, las aguas, y separó las aguas de las aguas, todo eso, los animales, y por al final todavía el hombre, y hasta hizo un día de reposo. O sea, si usted dice que hay que descansar, no hay que vagar. Pero no malentiendan lo que quiero decir. Hay que aprender también a ser personas que descansamos, pero no vagamos si no estamos perezosos, porque eso ya pasa del descanso. Hay que trabajar 6 días y descansamos uno por lo menos en la semana. Para nosotros, los hijos de Dios, usamos el domingo porque en ese día también recordamos y en cierto modo alabamos el nombre de Dios, porque en ese día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó un domingo hace muchos años? Resucitó nuestro Señor Jesucristo el primer día de la semana. Por eso, los hijos de Dios nos reunimos los días domingos, porque en ese día también es el día de la victoria sobre la muerte para nosotros y que nos da la vida eterna. Pero Dios comienza a manifestarse al hombre, no por su palabra. Aunque Adán le dijo algunas cosas, le manifestó su palabra, pero ¿qué tenía Adán para ver el poder, la creatividad y el mensaje de Dios y la perfección de Dios? ¿Con qué alimentó su conocimiento Adán? Con la creación. Y el hombre puede ver a través del universo, a través de la creación en nuestro planeta, nomás, aunque hoy está tan corrompida ya, pero a través de la creación puede ver, ¿qué? El poder de Dios. Digamos una cosa. Bueno, los hombres han avanzado mucho en ciencia, ¿no? Hoy se dice, incluso estuvimos estudiando en algunos mensajes anteriores, en las señales antes del fin, hemos avanzado cómo la ciencia avanzó, cómo prosperó la ciencia en muchas cosas. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿El hombre puede crear una montaña? ¿El hombre puede crear un sol? ¿Puede hacer una luna? ¿Nos damos cuenta cuán pobres todavía somos en ciencia, en capacidad creativa? ¿El hombre, le voy a hacer una pregunta, ¿el hombre puede crear algo? El hombre no puede. El hombre descubre cosas, pero no crea. Necesita de lo creado para fusionar ciertas sustancias y lograr cosas. Pero él no puede crear nada. Él necesita de lo creado para poder hacer los inventos, hacer muchos descubrimientos, hacer muchas cosas que puede hacer, puede lograr científicamente, pero no puede crear. Ni siquiera la explosión, el Big Bang, pudo crear algo. Lo de Darwin. Esa teoría nace en 1850 en adelante. Antes de eso, la gente no tenía problema en creer en la creación que hizo Dios, aunque no aceptaban los reglamentos de Dios, pero sabían que era Dios. Hermanos, es importante entender que la revelación general tiene su mensaje, incluso para nosotros los cristianos, porque nos hace ver lo poco que somos delante de un Dios infinito y eterno. Lo poco que somos. Las dos revelaciones, como decimos, se manifiestan en revelación general y en revelación especial. La revelación especial es la palabra de Dios manifestada tanto en carne como por las Escrituras. Hoy principalmente por las Escrituras. Cristo ya ha ascendido al cielo en un cuerpo muy distinto, ya no está más en carne, sino está en un cuerpo, y lo vemos a través de Apocalipsis, glorificado. Es más, de hecho el cuerpo en el que se manifestó Jesús a sus discípulos después de la resurrección ya era un cuerpo diferente. Era un cuerpo muy distinto y no tenía nada que ver con un cuerpo de carne. Entendemos como revelación general cuando Dios se revela a través de medios naturales relacionados a su creación. Tenemos una muy buena descripción en el Salmo 19, 1 al 6. Ustedes seguramente quieren leer, acá está escrito, pero si ustedes quieren leer, vamos a leer el Salmo 19, 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día. Una noche, otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra subió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegró cual gigante para poseer el camino. De un estreno de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Qué interesante lo que dice en este salmo. Yo no sé cuántos de ustedes meditaron un poco en cada cosa que se dice, pero en la última parte es como que se le da un protagonismo grande al sol. ¿Cuánto tardaríamos, creen ustedes, si vamos en un avión para dar vuelta al mundo entero, alrededor del Ecuador, que es la parte más ancha del globo? ¿Cuánto tardaríamos en un avión, creen ustedes? Y por lo menos unos 3 días por ahí, para hacer circular el avión alrededor completamente del planeta. Sin embargo, vemos que el sol se manifiesta todos los días alrededor de la Tierra. Obviamente el sol no es que gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra está girando, pero el sol cada día sí o sí alumbra los continentes de la Tierra, todos ellos, sin ningún problema. Sale, dice, como esposo de su tálamo. No sé si ustedes saben lo que es el tálamo. Nunca. Hoy nosotros le llamamos de otra manera. Claro, en la Biblia se usaba una sola palabra, para lo que nosotros tenemos que usar varias. Se llama la cama nupcial. Por eso usa la figura del esposo que sale de su tálamo, alegre. El sol todos los días hace la misma misión y nos manifiesta. ¿Cuándo ustedes están más contentos? ¿Cuando está así todo nublado, medio gris, llovizna un poco y hace frío? O cuando hay un sol radiante, hermoso, así que sale y está medio primaveral el día, está fresco, como hoy, por ejemplo. ¿Cuándo les gusta más el día a ustedes? Cuando hay sol, cuando está todo iluminado, se reflejan correctamente los colores, todo está mucho mejor, más si es un sol así de la primavera, cuando todo está brotando hermoso y las flores están saliendo, nos gusta mucho más, ¿no? Tenemos mucha alegría por eso. Eso solo, hermanos, nos está hablando de la capacidad que tuvo Dios de crear. Que una flor, un día hermoso, con un sol radiante, bello y una temperatura agradable. Obviamente, yo sé que si estamos a las 12, un sol que raja la tierra a 40 grados de temperatura, medio que no nos gusta tampoco mucho el día. Está lindo el sol, pero medio que un poco pesado para aguantar el día, ¿no? Pero cuando, digamos, estamos en un clima templado y hay sol, nos gusta, ¿no? En ese solo accionar de la creación de Dios, que suceden todos los días, tenemos mucho de la sabiduría de Dios. Piensen ustedes que gracias a ese perfecto orden que ha puesto Dios en su creación, todos los días tienen, ¿cuántas horas tiene el día? ¿Se acuerdan? 23 horas, 56 segundos, 57 segundos. Eso es lo que tiene cada día. Por eso tenemos años bisiestos, porque hay minutos que se van atrasando hasta que nos queda un día entero en febrero. Y ahí existe cada 4 años el 29 de febrero. Ah, ya saben algo más, ¿no? Ya descubrieron por qué a veces hay 29 y a veces no hay. Nos damos cuenta. Llega a sucederse un día más por unas diferencias de minutos y segundos que hay en el día. Pero vamos a decir que tiene 24 horas. Pero es exacto, hermano. Es exacto, justamente. Cada día, solo un día a otro día, me emite sabiduría en el hecho de que todo transcurre en una forma igual. No hay diferencia, ¿entienden? Esto ya nos hace ver que la creación hoy es una revelación para mí de parte de Dios. Incluso hoy, yo, cristiano, hijo de Dios, con la palabra de Dios completamente revelada y todo, mirando y observando el cielo, puedo ver el poder de Dios, lo infinito de Dios. Lo capaz que es Dios de crear y que yo no puedo llegar ni siquiera a un átomo de creación. Porque no puedo, no soy creador. Hay uno solo que tiene capacidad de crear. Uno solo. Por medio de la naturaleza podemos ver muchas cosas. En Génesis, como decíamos, 1:1-25, que vemos lo que es la creación de todo lo que es la naturaleza, podemos ver muchas cosas. Salmo 19 en general nos habla de muchas cosas. Eclesiastés 3:11, ¿alguien quiere leerlo? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios del principio hasta el fin. ¿Se dan cuenta? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuándo fue ese tiempo en que él lo hizo todo hermoso? El séptimo día, dice, y vio Dios todo lo que había creado, y he aquí era todo bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Todo lo hizo hermoso, bello. Obviamente, la belleza de la creación original fue destruida por el diluvio. Nosotros no podemos decir que hoy las montañas que vemos, que tanto nos asombran, el cielo estrellado, o qué sé yo, paisajes hermosos que podamos ver, lagos entre montañas y demás cosas, todo eso, hermanos, es algo que viene ya desde lo trastocado de la creación por el diluvio. Hoy nosotros no sabemos cómo fue la creación original. Todo esto que hoy vemos hermoso, con todo eso que fueron cataclismos, dentro de todo eso Dios hizo que todo quedara a cierto punto que igual nos asombre a cada uno de nosotros. Aquí hay algo interesante de Dios también que surge al pensamiento. Fíjense cómo Dios puede transformar su propia creación y así todo dejarla linda. Porque la formación de las montañas, la división de continentes, que todo eso produjo el diluvio, todo lo que fue, digamos, los diferentes ríos internos adentro de la parte terrestre, todo eso lo hizo el diluvio, no lo hizo Dios. Recuerden que en la creación original, dice la Biblia, que tenía solo 4 ríos. Y tenía un río principal de los 4 que se proveían de ese río. Ahora, ¿cuántos ríos hay hoy en el mundo? ¿Eh? No sabemos cuántos hay. Pueden ver miles de ríos. Hay muchos ríos en el mundo. Pero sin embargo, en la creación original había solo 4 más el que vertía a todos esos 4. Un río que era más grande y que le daba cierta... Y cada uno se iba a una cierta zona, o sea, norte, este, oeste... y el sur, y se iban y daban su riego a todo lo que era, no solo el huerto del Edén, sino todo lo que era lo creado por Dios hasta ese momento. Vemos incluso, a través de Génesis 1, que el mundo era un solo continente. Pero Dios hizo a tal manera que cuando rompió la tierra, rompió la Pangea, hizo que en cada continente haya algo de belleza que podamos admirar. Incluso, por ejemplo, en África, que es un continente que nadie quiere ir porque hace calor, pero hay lugares bellísimos, paradisíacos, que podemos ir a ver en esos lugares. Así que, hermanos, ahí podemos ver que en la creación de Dios, Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Con todo lo que haya pasado en el diluvio, que se destruyó y se resquebrajó la tierra por el peso del agua, porque dice que las fuentes también del abismo salieron hacia arriba, o sea, subieron, seguramente también eso habrá producido que la tierra se abriera y se rompiera, también todo esto habrá producido el mismo peso del agua sobre la tierra, habrá hecho muchas cosas bastante complicadas. Bueno, todo eso con todo el mundo quedó dentro de todo lindo, muy bello. Porque vamos a algunos lugares hoy en el mundo y podemos realmente admirar lo bello que es y nuestros ojos se deleitan en todo eso. Hechos capítulo 17, versículo 28 y 29. Para que busquen a Dios y sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas, también ha dicho, porque linajes tuyos son. El versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, esculturas de arte e imaginación de hombres. El versículo 28 dice algo interesante, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque también somos linaje tuyo. La propia raza humana que fue creada por Dios desde Adán y Eva, ¿es linaje de quién? Quieran o no reconocer, ¿es linaje de quién? No es del lagarto, no es del lagarto, no es del mono. No es de algún pez por ahí. No somos linajes de la evolución. Somos linaje de Dios. Si un hombre o una mujer nace en esta tierra, nace porque Dios quiso que nazca. Es un acto soberano de Dios que le da la posibilidad de vivir porque Él quiere que viva y vive porque Él quiere y se mueve porque Él quiere. Y cuando Él no quiera más, no se va a mover más y no va a vivir más. No importa que diga, no, yo no morí porque Dios me quitó la vida. yo morí porque yo me enfermé, porque yo esto, porque los médicos fueron unos ingratos y me curaron mal, no me hicieron bien el tratamiento, me operaron mal, hicieron una mala praxis. Podemos poner un montón de excusas. Usted murió cuando Dios dijo que usted tenía que morir. Y eso va para los cristianos también. No solo para los hombres fuera del cristianismo, hombres y mujeres me refiero, sino va para los cristianos también. Usted va a vivir hasta el momento que Dios diga basta. Job capítulo 14, para que quede claro esta enseñanza de lo que estoy hablando, vamos al capítulo 14 de Job. Hay un discurso interesante dentro de todas las contestaciones que Job le estaba haciendo a sus amigos, tan buenos, ¿no? Tan amables ellos que en vez de darle un consuelo le dieron un palazo en la cabeza porque era un pecador. Dice, vamos a leer algunos versículos, dice lo siguiente: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos, hablando de Dios, y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días, hablando del hombre, están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. ¿Le pusiste qué? Límites, de lo cual no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará ¿de qué? En él vivimos y en él nos movemos. Si tú le abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Y ahí continúa y sigue hablando Job y dando a entender. ¿Se dan cuenta? ¿Quién puso límite a nuestros días? Por eso, si usted no haga como hizo Ezequías, que cuando Dios le dijo, mira, prepara todo, arregla toda tu casa, porque ya viene tu día. Ya ha llegado el límite de tus días. Ezequías quiso extralimitarse a los límites que Dios había puesto a sus días y hizo unas cuantas metidas de pata, que así también, gracias a esos 15 años más que le dio Dios, también lamentablemente llegó la conquista babilónica con el planeamiento completo de cómo era la ciudad, dónde estaban los rincones, qué había, qué tenían para llevar, en el saqueo que iban a hacer, todo Ezequías les mostró. Si hubiera muerto, capaz no hubiera pasado eso. ¿Entienden? Si Dios me dice a mí, te vas, mejor vayámonos, nos conviene. Y le voy a decir algo. Si tenemos un corazón entregado al Señor, si tenemos realmente algo que hemos entregado totalmente y consagrado nuestro corazón, con todo ahínco desearemos estar con Él porque es muchísimo mejor, dice la Biblia. Dice la Biblia, que usted crea eso, no sé. Eso es otra cosa. Pero hay hombres y mujeres cristianos que al parecer no quieren moverse de acuerdo a lo que Dios, no quieren vivir para Dios, para Él y morir para Él. ¿Se acuerdan lo que dice en Romanos 14? Porque en Él vivimos, o sea, para el Señor vivimos y para el Señor morimos. Si usted va a morir, hermano, hermana, si usted va a morir, muera tranquilo. Porque usted no va a morir simplemente porque, bueno, no le dio la posibilidad de vivir más. Usted muere porque Dios quiere llevarlo y quiere tenerlo en su redoma, en su presencia literal ya. Dice el Salmo 116, 15, Jehová ama la muerte de sus santos. Eso es la revelación general, hermanos. Me muestra que la vida tiene un fin para el hombre. Ya tiene un comienzo y tiene un fin. En la propia, justamente Pablo le hace ver esto a los del Areópago. Les hace ver a ellos que si ellos vivían, si ellos tenían vida, era porque el linaje de Dios son. Porque Dios dio un origen al hombre. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo dio el origen al hombre? En la creación del hombre, sexto día, creó a los animales, a todas las bestias que se mueven sobre la tierra y también, y dice que salieron de la tierra. Yo no sé si Dios creó así como al hombre, que lo hizo de sus manos y todo, y creó a cada animal. Puede ser que directamente brotaron y salieron así de la tierra. Qué interesante habrá sido ver eso, ¿no? Estar ahí en la creación y ver cómo de la tierra empiezan a salir formas. Así se empiezan a mover. Cuatro patas, dos patas, lo que sea, pero ahí estaban. Y por último dice Dios que tomó, ahí sí, Dios hace algo un poco más personalizado, más particular, y toma del polvo de la tierra y forma al hombre. Por eso cuando morimos, ¿en qué nos quedamos con el tiempo? En ceniza. Quedamos hecho polvo y hasta los huesos con el tiempo también llegan a ser polvo. Una vez que cuesta más que se destruyan, pero llegamos a ser solo polvo. Hermanos, el origen del linaje humano está en Dios. Y si todo hombre o mujer en esta tierra, aunque no sea cristiano, vive porque Dios ha permitido que viva, que nazca para salvación, para que se produzca también en él el nuevo nacimiento. Para eso viven los hombres en esta tierra. No hay mayor fin, mayor gloria de un hombre y mujer en esta tierra que no sea llegar a recibir a Cristo para obtener las glorias que vendrán. Por eso es lo grande que nos enseña la creación. Que tenemos vida, pero nuestro propio cuerpo nos manifiesta, hermanos, que somos algo muy especial. No puede ser que esto haya venido del Big Ben. No puede ser que nosotros hayamos salido simplemente del mono. Primero de una lagartija y después de un mono. Ah, de un pez también, porque después el pez no sé cómo logró tener unas patas, se convirtió en lagartija y después parece que la lagartija aprendió a pararse y a saltar y ya se convirtió en mono. Y por eso el mono tiene cola, porque vino justamente de una lagartija. Algunos monos no tienen cola, pero los americanos tienen cola. Si yo tengo que creer en ese absurdo, que yo tengo un origen de eso, prefiero remitirme a Hechos capítulo 17. Es mucho más lindo y menos tonto y menos increíble que lo que me dice justamente Hechos 17. Prefiero creer que soy linaje de Dios, que he sido creado del polvo de la tierra, que he sido creado como único en la especie, en la creación, entre los seres vivos. Prefiero creer eso, llevarme esa novela, que llevarme la reverenda estupidez de la evolución. Porque la verdad, hermanos, hay que tener una fe de verdadera montaña para creer lo que dice la evolución. Sinceramente, hay que tener más fe en la evolución que en lo que dice la Biblia del origen del hombre. Porque la verdad, hermanos, cuando usted va científicamente hacia atrás y busca a través de los principios de la evolución, no se puede encontrar. Siempre la pregunta que le queda al evolucionista es el eslabón perdido. Tuvieron que usar ese nombre porque ¿qué pasa si todo evoluciona? Todo evoluciona. Entonces, ¿qué pasó? Si nosotros venimos del mono, no sé si ustedes miraron la tabla de ellos. Hay un monito chiquitito así, tipo chimpancé, que está ahí. Y entonces después ya va siendo menos mono, va siendo cada vez menos mono y de golpe ya es hombre. ¿Y qué pasa? Que hay monos todavía. Ellos así justifican la raza. Vieron que hay monos de diferentes razas. Están los mandriles, los chimpancés, están los monos tití, están, no sé, hay tantos otros monos así que tienen. Cada uno tiene su nombre, el mono aullador. Y no sé. Entonces, ahí salieron las razas humanas de los diferentes monos. Pero ¿por qué sigue habiendo monos si todo evoluciona? Quiere decir que en la evolución de Darwin hubo un problema. Hubo un momento de involución. Y ahí está el famoso eslabón perdido que no entienden qué pasó ahí en esa parte de la historia, de la prehistoria. Y usted mira los programas a veces en Discovery Channel, National Geographic, en Animal Planet y otros programas de documentales y mire, están esos famosos millones y millones de años. Bueno, ahí está. Prefiero creer, hermanos, en el origen de la Biblia. Ahí si quieren leer un libro interesante, ahí de atrás se vende Evidencias de la Creación. Es un libro científico, un libro que habla de lo bastardo y basura que es la evolución y de lo real de la Biblia. Ahí si lo quieren adquirir está a disposición. Cada uno sabrá si quiere investigar un poco más. Pero hermanos, vamos a dejar la parte de lo que es el hombre y demás cosas para la semana que viene, para la semana siguiente, de acá 15 días. Pero vamos a ver un poquito lo que es el hombre todavía como parte de la revelación general. Todo esto vamos a ver y notar cómo concuerda con la Biblia. Cómo la revelación general también se conjuga con la palabra de Dios y nos hace ver mucho más todavía claro estos asuntos. Así que hermanos, que Dios les bendiga, les ayude y les guíe siempre a valorar las Escrituras y a valorar al Dios que les creó, al Dios que les ha dado un lugar para vivir, un mundo en donde pueden vivir, aunque está destruido y hoy se lo está destrozando más. Pero tenemos vidas gracias a Él. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos ayuda a comprender. Gracias, Señor, por tu amor y bondad y gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes y nos muestres el camino para que podamos seguir adelante y ser fieles a tu nombre. Pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a predicar tu palabra así como ella está escrita y hablar a los hombres